falta la comprensión para explicar el grandioso momento tan venturoso que entra por mi razón, se embarga mi corazón. En este siglo moderno veo que aflojan los cuernos, los toros quedan sin astas y el pueblo diciendo basta pa'l pobre ya los infiernos. América aquí presente con sus hermanos de clase, que empiece la fiesta grande de corazones ardientes, se abracen los continentes por este momento cumbre, que surja una perdidumbre de lágrimas de alegría, se baile y cante a porfía, se acaben las pesadumbres. Tendremos en la columna humana de este desfile miles y miles de miles de voces fundida en una, de todas partes los hurra, aquí todos son hermanos, y así estarán de la mano como formando cadena, porque la sangre en las venas fluirá de amor sobre humano. Todo estará en armonía, el pan con el instrumento, el beso y el pensamiento, la pena con la alegría, la música se desliza como cariño de madre que se desliza.